Muy bien, ahí estaba la presentación para Elizabeth. Elizabeth Huertas es la persona que ingresa ahora a Sanadores del Alma para llevar a cabo una clase o varias, va a depender, ahora me va a contar en la semana cuántas veces se puede hacer para que vos puedas tomar clases de Qigong. Contame qué es eso, Elizabeth. Bienvenida a Seres de Luz, muchas gracias. Buenos días. Bueno, Qigong es una gimnasia china muy antigua que sirve para todos los aspectos de nuestro cuerpo, de nuestras emociones. Es una gimnasia muy suave y lenta que sirve para todo, digamos, para contracturas, para malestares emocionales, para la fibromialgia, para muchas cosas, para muchas partes de nuestro cuerpo que están por ahí estancados de energía. Qigong quiere decir movimientos internos de energía, ¿sí? Entonces nos sirve para movilizarnos un poco y no quedar con energías estancadas, ¿no? Ah, mira vos, o sea que trabaja, digamos, podríamos decir, ya que es una gimnasia china, apunta no solo a lo físico, ¿verdad? Tal cual, es para todo nuestro cuerpo, digamos, tanto interno como externo. Trabajar la mente, ¿podemos decir que con Qigong se aquieta la mente? Y sí, porque son movimientos muy suaves y muy lindos, muy relajantes también. Ajá. También digamos que estás muy relajado, muy quieto, te activa. Y si sos una persona muy activa, muy tranquila, muy nerviosa, te baja los decibeles, te relaja. Qué lindo. Bueno, contame, ¿qué días vas a estar haciendo allí en Sanadores? Bueno, en Sanadores vamos a estar los días viernes, las 20:30 horas. Ah, bien. Sí, la primera clase sería el 9 de septiembre y va a ser totalmente gratuita para las personas que quieran participar. Este próximo viernes. Este próximo viernes. Perfecto. Bueno, ¿y puede participar cualquier persona para hacer esta clase de gimnasia? Tal cual, cualquier persona. Si no tiene no tiene edades, digamos, es para todas las personas que lo quieran practicar, porque es cada uno en su movimiento hasta donde uno tiene su, digamos, sus límites, ¿no? ¿Se podría decir que es parecido al yoga? Digamos que sí, son diferentes. Son primos técnicas. Hermanos. Sí. Porque veo por acá estaba investigando un poco, pero la verdad es que no conocía lo que es el Qigong, primera vez que lo escucho, debo confesarte. Entonces decía, estoy acostumbrada a charlar con gente y de hecho a hacer yoga, entonces sí. Necesitaba una comparación y veo diferentes, se van haciendo poses también. Sí. Con la yoga viene, digamos, de la parte de la India. Sí. Y Qigong de China. Bien, ahí. Pero son, digamos, sirve, apunta a lo mismo, digamos, ¿no? Ayudar a la persona, digamos, desde adentro hacia afuera, ¿no? Y a que exteriorice, quizás, y salga aquello que no tiene que estar en el cuerpo. Exacto. Qué bueno. Aparte que es una gimnasia muy bonita, muy bonita. Bien. ¿La duración de la clase también es de una hora? Es de una hora, sí. Bien. ¿Llevas mucho tiempo haciendo Qigong? Y llevo practicando, sí, más o menos 6 años. ¿Vos notás la diferencia, más allá de que como profe lo enseñás, todo lo bien que hace, no solo para la mente, el cuerpo, la respiración en el cuerpo a nivel general, ¿verdad? Sí, tal cual. Sí, se alivia mucho, digamos, las tensiones. Sí, uno como que se tranquiliza, ¿no? Para el problema de cervical me decís que es ideal también. También, sí. De también. Columna. Para problemas de columna, para problemas de la fibromialgia, que es muy pesada, digamos, para la persona que la padece, ¿no? Para la vista, para los ancianos, para todo. Bien, eso lo vamos a destacar. ¿Cualquier persona a partir de qué edad puede practicar? Y los niños a partir de los 7 años, más o menos, lo que pasa para que ellos más o menos lo entiendan, ¿no? Porque, perfecto. Pero no es complicado, no es para nada complicado. Son bien. Secuencias de movimientos y bueno, lo puede practicar cualquier persona. Este viernes la clase es sin cargo para que quienes deseen unirse vean vivencia en esta experiencia, ¿verdad? Exactamente, sí. Bien, y a partir de ahí se va a concretar, ¿siempre una vez a la semana o va a ser dos veces? Es una vez a la semana, porque uno lo puede practicar tranquilamente en su casa, en cualquier espacio, no necesitas mucho mucho espacio para practicarlo. Ah, muy bien, perfecto. Entonces, se puede decir que vas a aprender técnicas para que después las sigas la gente que asista haciendo en su casa. Tal cual, sí, sí. Maravilloso. Se puede seguir practicando en la casa, sí, sí. Buenísimo, buenísimo. Bueno, entonces están todos invitados para el próximo viernes 9. ¿A qué hora me dijiste? A las 20:30. 20:30 en Sanadores del Alma. Te agradezco mucho, Elizabeth. Bueno, muchas gracias a vos por comunicarte conmigo y dejarme salir al aire y explicar lo bonito que es Chikun. Maravilloso. Estamos en contacto y a tu disposición para lo que necesites. Bueno, muchísimas gracias, Silvia. Gracias a vos. Ahí estábamos con Elizabeth Huerta. Elizabeth es la profe de Chikung que se une a el equipo de Sanadores del Alma desde esta semana. Quienes deseen hacer, lo maravilloso es que si te va a hacer tanto bien al cuerpo y decís no tengo tiempo, fíjate que podés ir porque es una vez a la semana. Adoptás las técnicas y cualquier día vos te levantás haciendo Chikung. Para destensionar la espalda, para el cuello, la cervical, ¿sí? Para los dolores de cintura, para todo eso. Hasta para la vista, dijo, ¿viste? Bueno, sumate este viernes allí en Sanadores del Alma, tomá nota de todo, recordando que está por calle Mitre, frente a Municipalidad de la Capital, pasando la Plaza Verastain, allí está Sanadores del Alma. Gracias.